Hola queridos oyentes, bienvenidos a la sintonía de Radio Aurora. Hoy vamos a iniciar una nueva sección que hemos llamado Gente con Ángel. Trataremos de acercar a nuestros micrófonos personas que ponen su granito de arena para conseguir que este sea un mundo mejor. A menudo oímos hablar de canalizaciones y de canalizadores o canalizadoras que nos traen mensajes de maestros que están en otros planos y que se manifiestan para hacernos la vida más sencilla. Los más conocidos suelen ser americanos, seguramente por aquello de que lo que viene de fuera suena mejor, y si es de otra lengua, parece más creíble. Pero yo me pregunto, ¿qué es eso de canalizar? ¿Hay que tener unas cualidades especiales para hacerlo? ¿Somos todos canalizadores? Para contestar a estas y otras preguntas, hoy hemos traído a la Radio Aurora una de las mejores canalizadoras de nuestro país. Se llama Maribel Bermúdez, es sanadora y terapeuta de alquimia genética. Y nos va a explicar en qué consiste eso de canalizar. Hola, Maribel. Hola, ¿qué tal? Si estuviéramos hablando de llevar agua de una calle a otra, diríamos que canalizar es hacerla pasar por un tubo. ¿Puedes explicarnos en qué consiste canalizar mensajes? ¿Tienes algún tubo? No, ni mucho menos. No tengo nada diferente a lo que tenemos las demás personas. Salvo una cosa, fe y confianza. Sobre todo la fe y la confianza en que soy algo más que un trozo de carne. A partir de ahí, pues empezar a poder poner las orejas para escuchar lo que te venga del cosmos. Cuéntanos un poquito tu historia. ¿Desde cuándo canalizas? ¿Qué pasó cuando te diste cuenta que canalizabas? ¿Te asustaste? ¿No lo has disfrutado? ¿Te ha costado? Cuéntanos un poco tu historia. Bueno, a ver, canalizar hace muchos años que canalizo, lo que pasa que no era consciente de que era canalizadora, no sabía lo que hacía. Sabía que de vez en cuando, pues a lo mejor alguna persona le estaba diciendo algo y no sabía ni por qué se lo decía, pero sentía un impulso de que tenía que decírselo, que aquella persona necesitaba aquello que le estaba diciendo. Luego, al margen de esto, también sentía en muchísimas ocasiones en que se me ocurrían cosas que yo decía luego, esto he sido yo, he sido capaz de pensar esto o de sentir esto. Pero la verdad es que el ser consciente de que era un canal me vino a través de una crisis personal, porque tuve una vivencia y a través de esa vivencia pues me enfadé muchísimo, me enfadé pues con los ángeles, con todo el cosmos me enfadé, porque bueno, me vi en una situación en que yo pensé que no la había buscado y de pronto me encontré pues que todo mi mundo se desmoronaba. Entonces estuve muchísimo tiempo enfadada, no queriendo saber nada de esos temas. Yo siempre me he movido con estos temas, de hecho mi familia también tiene unas raíces con estos temas. Y durante 2 años, pues bueno, me negué totalmente a hablar, mirar, observar, ver, preguntar, nada que tuviera que ver con este tema. Al cabo de 2 años, entró en mi vida una persona, una buena amiga, que se llamaba curiosamente María Ángeles. Y esta amiga me hizo 2 preguntas. Y con esas 2 preguntas, me volvió a plantear la situación en la que me encontraba, me hizo analizar en qué punto me encontraba después de esos 2 años de enfado. Y me di cuenta de que no había ido a ningún sitio, que estaba muchísimo peor que antes, y entonces decidí retomar nuevamente mi propio trabajo de evolutivo, el intentar conectar con ese tipo de preguntas que todos nos hacemos y que queremos responder, ¿no? Y a partir de abrirme a eso, pues apareció en mi vida una persona que también es un gran canal. Y bueno, pues fui a ver, se me plasmó en ese momento la oportunidad de ver a esta persona, aunque en principio yo era reticente. Y al ponerme delante de esa persona, pues ese canal, esa persona que canalizaba, empezó a darme un mensaje en el cual me decía: sabemos que estás enfadada, que estás muy enfadada, pero nosotros no hemos sido quienes han puesto en boca lo que te han dicho. Además, toda una serie de mensajes que tal, que yo en aquel momento me quedé, pues como dicen ahora, alucinada. No entendía nada, no comprendía nada, me quedé en shock. Recuerdo que fui a mi casa y estuve durante todo el día dando vueltas y vueltas a todo lo que me habían dicho y tal, y me acosté. Y cuando estaba acostada en la cama, pues con ese pequeño acto de rebeldía que todavía tenía entre si estoy enfadada todavía, no estoy enfadada, recuerdo que pensé, estos son todo una colla de estafadores, aquí hay algún truco y esto es alguna estrategia, es algo así, ¿no? Y en aquel momento, justo en aquel momento que acabo de pensar eso, vino a mi mente, porque es que no sé cómo decirlo, es como tener una idea, es como tener un pensamiento, pero que es un pensamiento que si tú estás siendo consciente de que estás pensando algo en concreto y de pronto ese pensamiento que viene te diga, jamás pongas en duda a quién llevamos nosotros para que dé nuestros mensajes, porque tan solo con que llegue a un bendito sea. Claro, recuerdo que me senté de golpe en la cama, dije, yo he pensado eso, ¿qué me está pasando? Entonces, recuerdo que pensé en aquel instante, bueno, déjate, has tenido un día pues que ha sido impactante para ti, estarás cansada, tal cual, y lo dejé un poco apartado de lado, ¿no? Al día siguiente me levanté, y bueno, pues lo típico como muchas mujeres, pues tienes que hacer cosas, la comida, estás limpiando, mientras estás de tienes que hacer otra cosa, y eso es lo que me ocurría a mí. Y recuerdo que me puse a hacer varias cosas al mismo tiempo, y mi pensamiento fue, es que tengo que estar como Dios en todas partes, pero de aquella una manera coloquial que lo piensas para ti misma. Y al instante siento que algo me dice, hija mía, ¿acaso sabes tú lo que es estar como Dios en todas partes? Y me empiezan a explicar una serie de conceptos, claro. Evidentemente cuando esto me está pasando varias veces, lo que hice es llamar a una amiga que tengo que psicóloga. Creí que realmente me estaba volviendo loca. Me asusté muchísimo. De hecho, pues tuve la entrevista con esta amiga, y esta amiga pues me escuchó con mucha atención y me hacía preguntas, pero bueno, ¿estas voces? ¿Oyes voces? No es que oiga voces, no son voces como ahora me estáis escuchando a mí. Pero bueno, entonces si no son voces y es una especie de diálogo mental, a ver, ¿qué lo podrías hablar? Decir que es como algo telepatía, digo, pues sí, supongo que será telepatía, porque claro, yo no sé lo que es la telepatía, si, yo nunca había tenido telepatía, o sea, que no podía definir. Dice, pero bueno, ¿esto te dicen que hagas algo en concreto o...? No me dicen, me dan información. Me hablan sobre mí misma, sí, me dicen cosas sobre mi persona, más que sobre mí misma, que me hacen reflexionar sobre mí misma. ¿Y qué reflexiones llega? Digo, pues, llego a estas, me hacen pensar en esto y me hace, o sea, le fui dando los argumentos y mi amiga, pues evidentemente, pues claro, porque si tú escuchas unas voces que te está diciendo que vayas a matar al vecino, pues la verdad es que el mensaje como que no es muy óptimo, ¿no? Entonces mi amiga, cuando terminamos de hablar, me dijo, dice, dos cosas te voy a decir. Digo, que vaya al psiquiatra y que me tome algo, ¿no? Dice, no, para nada. Dice, mira, la primera, dice, yo no soy persona de fe, yo soy una persona práctica, ¿no? Pero sí que creo que dentro de cada uno de nosotros hay una sabiduría y creo que tú has conectado con esa sabiduría. Y la segunda cosa que te aconsejaría, me dijo, dice, es que lo escribas, porque es muy interesante lo que te dice. No le hice caso con la segunda, pero bueno, ahora estoy en ello, ahora intento pues transmitir lo que me están diciendo y esperemos que a través de Radio Aurora podamos pues decir algunas de las mensajes que dan los maestros o ángeles, porque en mi caso, para más INRI, cuando yo empecé a buscar información sobre este tema, me encontré muy sola porque nadie te enseña a ser canal, entre comillas, porque es que nadie te tiene que enseñar, porque el canal es cuando tiene, lo siente que es, cuando se abre a ello, porque, repito, yo no tengo nada diferente de los demás. Porque esa era otra pregunta que quería hacerte, ¿somos todos canales o hay que tener cualidades especiales para serlo? Somos todos iguales, todos tenemos, primero tenemos el canal que nos conecta con nuestra propia alma. Ese es el primer canal que tenemos que llegar, porque si tú no eres capaz de conectar contigo mismo, difícilmente puedes conectar con otras dimensiones. Entonces la primera dimensión que tienes que conquistar es la de tu alma. Entonces pues a partir de ahí es un trabajo de fe y de creer en ti misma, no fe ya en ni en un ángel, ni en una virgen, ni en nada, fe en uno mismo, en tu propia capacidad, en tu propia sabiduría. Y entonces dentro de esa fe hay que, como a mí, yo digamos que también he tenido un poquito de suerte, porque en aquel momento me encontré sola, pero me encontré con mucha información que venía de otro lado. Quizás pues porque yo pienso que en algún momento pues pedí hacer esta labor, aunque me ha costado ahora reconocerlo, ¿no? Pero me encontré con que la poquita información que había, hablaban de canales, había quien canalizaba Set, quien canalizaba Crión, quien canalizaba pues a Comando Astar. Y claro, yo me encontraba que a mí no me corría eso, yo no canalizo aún, yo canalizo un montón. Es que a lo mejor en una misma canalización vienen tres o cuatro. Porque otra cosa, cuando vienen a ti, ¿se presentan antes de tomarte como canal? No. Lo que sí que hay es una especie de código, por así decirlo, un código entre, vamos a decir, para que nos podamos entender, entre ellos y yo. Al principio, como imaginaros que yo soy como una especie de radio, en donde yo conecto con unas frecuencias, está la banda onda media, la frecuencia modulada, claro, allí puedes pillar diferentes emisoras. Claro, las primeras emisoras que yo pillaba era un poquito de todo, ¿no? Entonces tuve que hacer un poquito de limpieza, porque claro, yo conectaba con una serie de energías, vamos a llamarlos así, en la que me daban información, pues a lo mejor te conté que iba a morir. Entonces yo me preguntaba de qué servía todo eso. ¿De qué me servía a mí que me dijeran esta persona va a morir o no? No me interesaba para nada. Entonces les daba las gracias, porque la misión en realidad que tenía esa frecuencia es para que yo me diera cuenta que realmente había una información y que se podía extraer información. Pero para nada más, porque el concepto muerte, bueno, luego me lo explicaron que es distinto al que nosotros lo vivimos, y que cada vez la gente se está abriendo más a ello, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. ¿Pero eres tú quien los llamas o acuden ellos a ti automáticamente? Las dos maneras. Aquí es, digamos, es una comunicación a dos bandas. Si ellos en un momento dado, pues yo estoy con una persona y estoy hablando tranquilamente, y a lo mejor el guía de esa persona, pues se da cuenta de que hay un personaje ahí que puede transmitir un mensaje que de otra manera la otra persona no se está enterando, porque a lo mejor le está llamando y le está haciendo que ocurran en su vida anécdotas que esa persona no pilla. Entonces pues de pronto dice, uy, mira, pues voy a aprovechar que está aquí, y entonces yo empiezo, sí que soy consciente de que le estoy, ahora sí soy consciente de que le estoy diciendo a aquella persona algo que a lo mejor me lo está diciendo pues su guía o su ser superior, su yo superior. Entonces pues yo le voy diciendo, lo que pasa que, claro, no le vas diciendo, oye, que estoy hablando con tu alma, que estoy, no, tampoco hace falta. Entonces, ahí no importan los nombres, no importan los apellidos, lo que importa es la intención y del mensaje, y el mensaje en sí. Porque, evidentemente, te pueden venir energías que son muy seductoras, porque te dan información de mucho tipo, pero por otro lado, se quedan en ser seductoras, porque, como bien sabéis, el futuro no lo hacemos cada uno día a día. Y lo que dicen los maestros es que si hay algo que respetan es el libre albedrío. Por lo tanto, cuando te viene una energía en la cual te dice que te va a pasar esto o que te va a pasar lo otro, primero que te predispone, ¿no? Pero segundo, que no estás respetando tu libre albedrío. Con lo cual tú ya empiezas a desechar según qué tipo de energías, dicen muchas gracias, pero no. O sea, cortas. Entonces pues das paso. ¿Y qué ocurre? Que cuando ya saben, vamos a decirlo así, cuando por ese mundillo ya se entera que el canal que va a transmitir solo transmite determinadas cosas, que hay otras que no le interesan, buscarán a otro, no te buscan a ti. ¿Y tú puedes llamarlos en cualquier momento? Siempre que yo esté bien. Y, o sea, si yo por ejemplo tengo un día de tristeza o de que me encuentro mal físicamente o de eso, evidentemente no tengo la vibración adecuada para poder llamar, que de llamarlos puedo llamar, evidentemente, y ellos podrán acudir, pero no acabo de captar en toda su amplitud el mensaje. Por eso yo tengo que ser muy honesta. A mí me ha pasado gente que ha quedado conmigo en consulta de llamarme un día y decir, quedamos tal día, quedamos. Me ha pasado pocas veces, muy pocas veces, pero soy humana y puedo tener un resfriado o puedo tener cualquier otro, dolerme, yo qué sé, la cabeza, ¿no? A mí entonces tengo que llamar y decir, no, ¿por qué no? entonces, porque me cuesta muchísimo. ¿Y cómo se vive eso de ser canal? ¿Es cómodo? Hay varias fases. Lo primero, cuando es el descubrimiento, es el miedo. Después, cuando vas pillándole el gusto, es ¡hala, qué guay! Después, cuando te enteras de la película, dices ¡qué responsabilidad! Y después te sientes muy pequeño y muy grande. Cuéntanos alguna historia en la que hayas canalizado, que te haya quedado en la memoria. Mira, hay una que me impactó, porque además yo cuando canalizo para una persona, también aprendo de lo que, o sea, todo lo que dicen me lo aplico, intento aplicarlo a mi vida. Pero hubo una ocasión en que vino una chica en la que pues tenía la autoestima muy baja. Y su actitud frente a la entrevista que tenía en aquel momento, pues, vamos a decir, con un ángel, era de automachaque. Estaba diciendo, porque es que no valgo, porque es que yo no soy, yo no sirvo para esto, porque yo no tengo fuerzas, porque yo no sé qué. Y entré en una inercia de automachaque. Y me acuerdo que en aquel momento el ángel le dijo, para un momento, imagínate que es de noche. Dice, ya ahora imagínate que estás en el campo, en medio del campo. Estás tumbada en la hierba y estás viendo un cielo cojado de estrellas. Dice, imagínate que has tenido un día difícil, duro, de trabajo, de tensiones, de agobio. Y estás buscando ese momento de paz y de tranquilidad, por fin. Y lo tienes ahí, en ese instante, en este momento. Lo tienes aquí conmigo, tumbada en la hierba y mirando al cielo, mirando las estrellas. Ahora imagínate que hay un sonido, y el sonido es una música, y esa música es la música más bonita que hayan escuchado tus oídos. Es preciosa. Sientes contemplando un cielo lleno de estrellas y escuchando esa música. Pues así es como me siento yo cada vez que te miro, porque tú eres una luz. Vosotros sois luces y vosotros sois nuestro cielo. Y cuando nosotros os miramos, nos vemos como una noche llena de estrellas con una hermosa música. Yo por eso desde entonces intento ponerme guapa todos los días, porque a lo mejor es un ángel que está mirando este cielo. Qué bonito. Sí, fue una lección de cómo te miran los ojos de un ángel, cómo te miran, cuánto amor cuando alguien se está machacando y decir qué grandes somos que nos están diciendo que somos su cielo. Fue increíble. Qué bonito. Oye, podemos un poco, o vamos a intentar, vamos a aprovecharnos un poquito de ti. ¿Podrías canalizar algo para nosotros ahora? ¿Podríamos preguntarte, por ejemplo, cuál es el futuro de Radio Aurora? Sí, ¿por qué no? A ver. Dice, como bien sabéis, el futuro no lo determino yo. No lo determina un instante, sino el proyecto en sí, lo que cada persona desea hacer en su vida, es lo que tiene que ser. Si uno te se pregunta, es porque no tiene fe en aquello que llega a ser consecuente. Es decir, el futuro de Radio Aurora será lo que vosotros quiera que sea. ¿Y qué le dirían los maestros a las personas que están pasando por una crisis personal? Que se den cuenta de lo que están diciendo en cada palabra, crisis personal. Es solo eso. Es una crisis personal. Tendría que dejar de ser personal para pasar solo a ser una crisis. Y dejar de ser crisis para ser una oportunidad. ¿Está influenciando el cambio de era que estamos viviendo en las movidas que está pasando la gente a nivel global o personal? Por supuesto. todo cambio genera una movida interna y externa. Todo está en comunión. Todo es conjunto. Imagínate que cada vez que tú tienes que hacer alguna tarea, tienes que mover ciertos elementos. Entonces esos elementos se descolocan y te desubicas un poco. Si fueras una persona ciega y que ves que los elementos te los han movido, no sabrías ubicarte en principio. Eso es lo que os pasa a vosotros, que a veces estáis ciego entre tantos elementos. Os habéis acostumbrado a que las cosas estén en un sitio determinado nada más. Y cuando se os mueven las cosas de lugar, es cuando viene el caos. Es cuando cogéis miedo y temor, porque pensáis que no os vais a poder ubicar con los nuevos contenidos. Pero tenéis que tener fe y confianza en vosotros mismos, porque si habéis sido capaces de evolucionar desde lo que es tiempos que se encendía el fuego, hasta ahora lo que habéis conseguido, ¿qué no más vais a conseguir? Este es un mensaje de esperanza para todo el mundo, para todo aquel que no cree en sí mismo, porque va a tener que empezar a saber que es importante en cada momento y en cada apartado de su vida, porque como bien dice, muchas ocasiones este ser que canaliza y que reconecta en tantas ocasiones con el alma de tantas personas, que no sabéis la capacidad que tenéis de soportar tantas y tantas cosas hasta que no lo comprobáis por vosotros mismos. ¿Cómo podemos aliviar a la gente que sufre? Con amor. Sé que es una palabra fácil de decir y fácil de utilizar, pero no fácil de transmitir, no fácil de actuar con ella. Por eso el concepto es grande, con amor, con comprensión, con paciencia, con caridad, con misericordia. En definitiva, con amor. ¿Qué podemos hacer para ser canales como tú? Primero creer que sois capaces de serlo. Si no creéis en ello, difícilmente podréis llegar a nada. Sí, hay que darse oportunidad, sería la palabra. Tener la oportunidad de creer en uno, tener la fe de que uno es capaz de conectar con algo más interno, con algo más propio. Porque ya no se pide que se sea canal de algo exterior, sino de algo interior. El primer paso para llegar a un gran viaje es encontrarse en ese pequeño núcleo, que es uno mismo. ¿Qué le podríamos decir para terminar a la gente que está sumida ahora en el caos y en los cambios que se están produciendo en el planeta? ¿Cuál es la palabra de esperanza que le podemos dar para decirles que la historia se acaba pronto, que lo tienen cerca? Lo primero que les voy a decir a estas personas es que en principio se preocupen por sí mismas. La gente se preocupa por todo, por el 2012, por lo que ha de venir, por lo que no ha de venir. Hay que preocuparse por uno mismo, porque cada uno es una pequeña célula que juntándolo forman un gran mapa. Si tú te preocupas de ti, de que tu vida sea hermosa, de que todo lo que a tu alrededor fluya sea hermoso, estás ayudando a construir un mundo mejor. Si cae a pequeña célula que no es tan trabajo tan grande como pensar en el mundo entero, en todo lo que va a ocurrir, se preocupa por sí mismo. Verás cómo podemos construir grandes cosas. Por eso, ante las crisis, ante todo lo que acontece, uno ha de preocuparse en sí mismo. Empezar por qué hay una crisis en su vida. Como bien sabes, esto tiene varios niveles. El ser humano tiene que aprender que ahora ya no actúa en una dimensión, sino en dimensiones paralelas a sí mismo. Es decir, no todo ocurre solo por fuera, sino también por dentro. Cuando hay una crisis interna, hay una crisis externa, tendréis que aprender lo que es la capacidad de desdoblarse, la capacidad de ser más de una cosa. Porque el ser humano no es solo persona, es ser. Y el ser convive en muchas dimensiones paralelas a la humana. Por lo tanto, tenéis que intentar aprender todo eso y llevar con ello una tarea. Y por eso se empieza por uno mismo, por lo interior de uno mismo. Por eso estáis intentando viajar y hay cada vez más personas que están intentando conectar con su núcleo, con su esencia, porque se ha dado cuenta de que es grande en tiempo, en dimensión y en espacio. Para avanzar más deprisa, sí podríamos, por ejemplo, trabajar la proyección hacia adelante, el imaginar las cosas, es decir, poner en marcha nuestra imaginación. Ese sería uno de los trabajos magníficos que podría llegar a realizar. Porque date cuenta que se viaja más al pasado, busca el futuro. La gente se estanca en sus problemas pasados, en las vivencias y experiencias que ha vivido durante su infancia, su niñez o su adolescencia, en aquello que le ocurrió en un trabajo, en aquello que le ocurrió en algún momento, y le da vuelta a eso. Y sin embargo, mientras está pensando en eso, se olvida de pensar en lo que puede hacer. Habría que cambiar una palabra en el mundo, de qué a cómo. Podríamos decir entonces que nos quedamos encallados a veces demasiado en la palabra karma, y entonces nos atamos demasiado al pasado y arrastramos ese pasado hacia el presente. El karma es una palabra que nosotros hicimos utilizar para que tuvieras un concepto de que sois seres ancestrales, de que venís del tiempo, de que venís de otros espacios tiempos. Ese fue un concepto que se instaló, pero ahora karma es simplemente la capacidad de recordar que habéis tenido otras vidas y de que podéis tener otras vidas. El concepto ha cambiado completamente. Por supuesto que os ancláis mucho al pasado y tenéis que proyectaros en el futuro, porque vosotros sois futuro. O sea que podríamos decir que ahora, en estos cambios que se está produciendo, uno de los cambios principales también es que nos estamos limpiando, podríamos decir, como automáticamente, y por lo tanto ya no estamos atados a lo que hicimos en el pasado. Solo estará atado aquel que decía seguir estando atado. Tenéis libre disposición. Es que todavía no os habéis dado cuenta del poder que llegáis a tener. Ahora llega lo que se llama la conciencia divina, la capacidad de crear y generar nuevos mundos, pero nuevos mundos internos también. Empecemos por el interior para poder llevarlo al exterior. Por supuesto, si queréis seguir teniendo pasado, si sois dioses, si podéis construir mundos, ¿qué no podéis hacer? O sea que entonces todo se basa en el hecho de que creamos más en nosotros mismos y en nuestros poderes creadores. Por supuesto, es la tarea más difícil que tenéis que llevar a cabo, porque no hay nada más laborioso en el ser humano que con la confianza en sí mismo, porque siempre piensa en sí mismo como ser humano, no como ser. Las capacidades que tiene el ser son difíciles de recordar. Son las que están olvidadas y esperando y aguardando. O sea que tenemos que ser capaces de trascender nuestra propia realidad, o sea que nuestra forma de anclarnos aquí. Te voy a poner un ejemplo para que te puedas dar cuenta de lo que te estoy diciendo. ¿Os habéis dado cuenta en vuestra sociedad de cuántas parejas se están separando? ¿De cuántos matrimonios se están deshaciendo? ¿Qué ocurre cuando esas parejas se separan? A partir de ahí, para ambas personas hay un nuevo comienzo después de haber habido un final. Es como si hubieran vivido otra vida, pero con la capacidad de recordarla. Y sin embargo siguen cometiendo los mismos errores. Siguen aferrándose a nuevas parejas y siguen haciendo los mismos errores. Quizás porque no entendieron lo que era la tolerancia. Quizás porque no entendieron lo que era el amor, la comprensión, la rigidez, o algún otro tema que tenían que trabajarse en pareja, y caen en los mismos patrones. El hecho de acabar algo siempre significa que tienes la oportunidad de empezar algo nuevo, pero esta vez con la consecuencia de que puedes recordarlo. ¿Cuántas veces habéis dicho, si yo fuera otra vez pequeño y supiera lo que sé, lo haría diferente? Cada vez que finalices algo, volvéis a ser pequeños para poder empezar nuevamente. Repetir las mismas historias. Pues ahí está. Ese es el ejemplo. Tenéis tantas oportunidades como queráis. No solo ya trascendéis de dimensión a dimensión, sino que la propia tierra estáis experimentando lo que es la reencarnación. Y ver si tenéis karma o no tenéis karma. Podéis experimentarlo en vuestras personas de manera lúcida, mental si queréis, pero vivida. Eso significa que si somos capaces de conectar con nosotros mismos y somos capaces de trascender todo lo que es el pasado, somos capaces al mismo tiempo también de crear lo que va a ser nuestro futuro, es decir, de plasmar de forma rápida lo que queramos que suceda en nuestra vida en la realidad. Exacto. Pero para ello hay que creer con convicción. Es que si realmente supierais el poder que tenéis, no lo vais a alcanzar. Pensar que nosotros nos hemos convertido en vuestros secretarios. Nosotros somos sirvientes que vienen a apoyaros en aquello que vuestros pensamientos plasmen. No venimos a ordenaros, sino a obedeceros. Sois vosotros los dioses creadores y nosotros estamos al servicio de vuestras creaciones. ¿Puedes entender eso? Lo intento. Bueno, ¿queréis añadir alguna cosa más? De momento no. Daros la enhorabuena por esta nueva acción que estáis emprendiendo, que podrá ser un punto de luz para muchas personas que lo están necesitando. Bendito sea. Damos gracias a los maestros por su información y a Maribel por prestarse a ser canal de Radio Aurora. Maribel, volviendo a la entrevista que estábamos haciendo, ¿tú haces canalizaciones en consulta personal? Sí, sí. Lo que pasa que en principio la gente se confunde, ¿no? La gente, pues, una consulta para hablar con un maestro, conectar con ese yo superior, no es para como una consulta de tarot o una consulta de médium, ¿no? Es un poco como una asesoría para gente que está perdida, que se encuentra ante una crisis o en un momento en que no sabe muy bien hacia dónde tirar o por qué le está ocurriendo lo que le está ocurriendo, ¿no? Es ese tipo de consultas a las cuales yo realizo, pero hay gente sí que viene a veces, gente pues a lo mejor que dice, oye, pues me voy a cambiar, me tengo que ir a vivir aquí o allí. Claro, el maestro siempre le va a decir, vete a vivir donde quieres, tienes que experimentar, porque además una de las cosas que a mí siempre me están diciendo es que la palabra error no es válida, no hay error, hay experiencias. Entonces, ¿y si me equivoco? No hay equivocaciones, no las hay. Es que no nos equivocamos, somos dioses, experimentamos. Entonces, claro, no todo el mundo comprende esto. Entonces, pues las consultas son de este tipo. ¿Podríamos decir entonces que eres una especie de reconectora de almas? Por supuesto, además realizo, como bien sabes, el taller de la reconexión del alma, que fue totalmente guiado y orientado por ello, tanto en la música como en toda el argumento de la meditación, ¿no? ¿Nos quieres dar un teléfono o una dirección de email para que la gente pueda localizarte? Pues mira, os doy mi email, que es farbi40, F-A-R-B, de Barcelona y Latina, 40@gmail.com. Ahí me pueden escribir y bueno, y gustosamente dentro de la medida que yo pueda, pues podemos hablar. De todas formas, voy a abrir un blog, que te voy a pedir ayuda, Cristal, para poder abrir este blog y allí también pues seguiremos poniendo cositas, aparte de que en Radio Aurora espero también poder venir de vez en cuando y dar pues un pequeño granito. Hombre, será siempre bienvenida. Dinos para que lo sepamos ya el nombre que le vas a poner al blog para que la gente te pueda encontrar. Se llama Crecimiento Activo. Es como, porque también realizo, como tú antes decías, he trabajado y he aprendido mucho de Soleika Job, tu hermana. Trabajo con la alquimia genética. Entonces yo trabajo las capas del ADN de forma grupal. Y se llama Crecimiento Activo. Entonces mi blog se llamará igual, Crecimiento Activo. Entonces lo encontraremos en http://. Crecimiento Activo, todo junto, punto blogspot, blog es B-L-O-G-S-P, spot, T-O-T, perdón, punto com. Pero está en construcción, ¿eh? Ahora, dentro de poco ya tendrá los costos unidos, ahora ya empezamos a construirlo. Bueno, vamos a dar las gracias a Maribel por habernos acompañado, por esta sesión genial y por estas palabras maravillosas que nos ha dado ella canalizando los maestros. Y a vosotros, queridos oyentes de Radio Aurora, gracias también por seguirnos un día más. O sea que vamos a seguir aquí trabajando por un mundo mejor, vamos a seguir empujando y vamos a seguir trayendo pues personas que como Maribel tienen ángel. Que seáis felices.